sueño fugaz que fue mi adoración. Obsesión sublime, romance breve como un madrigal, girón de vida que mi corazón jamás podrá olvidar. Tus ojos verde mar, con esperanza coronó, con el mirar de frenes me siento loco por tu amor. La laica, mis cuitas dulces yo te cantaré, y en tus divinos labios dejaré todo mi corazón. El amor en una noche de sueño fugaz que fue mi adoración. Obsesión sublime, romance breve como un madrigal, girón de vida que mi corazón jamás podrá olvidar. Tus ojos verde mar, con esperanza coronó, con esmeralda en frenesí me siento loco por tu amor. A la laica, mis cuitas dulces yo te cantaré, y en tus divinos labios dejaré todo mi corazón. Tus ojos verde mar, con esperanza coronó, con el mirar de frenesí me siento loco por tu amor. A la laica, mis cuitas dulces yo te cantaré, y en tus divinos labios dejaré todo mi corazón.